You don't scare me. No, me. Let's see what you can do. Yeah. We'll be right back. German girls. On the show. So, hey, later on, I'll be having sex with one of these three dirty German girls. Thank you.

conozco mucho mejor de lo que crees. Niño de familia rica. ¿Y ahora por llevar unas Timberlands y una camiseta crees que vas de tío de la calle? Yo sé lo que tú eres, pero tú no tienes ni puta idea. Yo no necesito un Johnson. Mi talento es mi gancho. Reconoce que te gusta. El ojo de encima. ¿Alguna chorrada más? Di algo, tengo ganas de bronca. Me jode un huevo. Take it, what time is it? Take it, what time is it?